Sábado 15 de junio. La bendición del Señor es riqueza que no trae dolores consigo. Proverbios 10, versículo 22. Si eso fuera así, todos deberíamos creer en Dios sin vueltas y sin temores. Pero, ¿por qué sucede que, de vez en cuando, tememos entregarle a Dios todas las llaves de nuestra vida? Es como aquel que hace limpieza en su casa y se deshace de todo lo que no es limpio ni bueno delante de Dios, pero en un cajoncito de la cómoda tiene varias revistas pornográficas o directamente las mira en internet. Él sabe que no está limpio y que puede pedir a Dios que lo limpie de esas cosas, pero no se anima. ¿Tiene miedo de que Dios vendría a estar muy cerca, demasiado cerca de él? ¿Teme que Dios le controle todo lo que hace y deja a hacer si se entrega totalmente? La bendición de Dios no aplasta a nadie. Libera del temor, del miedo de Dios, porque nos guía por caminos nuevos, nos da nuevo empuje, pero si Dios también tiene sus peros. Uno, tenés que pedirle que Él se haga cargo de guiarte. Simplemente pedirle con tus palabras. Por ejemplo, líbrame, querido Dios, de todo lo que te molesta en mí. Dame valor para que no tenga miedo de tu intervención en mi vida. Bendíceme para que cada día pida nuevamente tu ayuda para poder recibir tu amor. Dos, este amor es la base del Evangelio de Jesucristo. Por eso, el cristianismo no puede imponer a la fuerza, ni a los golpes o cosa semejante. Cristo quiere que nos decidamos en total libertad a creerle y pedirle que haga de nuestra vida algo valioso y lleno de alegría. Es por eso que hay tantos cristianos que viven felices de pertenecer a Cristo, porque les regala libertad de decidir y hacer, porque hacía eso Él nos guía. Amén. Una reflexión de Winfried Kaufmann para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.